Sección número 12 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por César Torreblanca. Cuentos festivos para niños menores de 50 años, de Juan Pérez Zúñiga. El destripaviudas. ¡Qué hombre aquel! Sufría lo indecible ante la satisfacción y el bienestar de sus semejantes. No tenía entrañas conocidas, y si las tenía, eran muy pocas y tirando a negras. Verdad es que su señora madre también careció de este requisito tan importante en las mujeres. La autora de Los días de León Charrascas, alias El Destripaviudas, en vez de corazón, llevaba indudablemente un picaporte en la parte izquierda del pecho conforme se baja. No es, pues, extraño que Charrascas trajese al mundo instintos criminales, además de una verruga en el entrecejo del tamaño de un albaricoque, ni que naciese profesando ya ideas anarquistas. Si el rostro es el espejo del alma, debía el hombre de gastar un alma muy torcida, porque la nariz tenía dos vueltas, el ojo derecho estaba cerca de la barba, el izquierdo sobre la oreja derecha, y la boca empezaba en la frente para terminar en el cogote. Pues bien, la cara de El Destripaviudas, comparada con la parte moral del mismo, era una verdadera preciosidad. No tenía más norma de conducta que los siete pecados capitales. No podía ni sabía tomar cariño a nadie. Así es que vivía sin más afecciones que las que tenía en lo que él llamaba el hígado. Era enemigo de la propiedad ajena y de la familia propia. Tan pronto como estuvo en condiciones de hablar a las masas, ingresó en la bomba rimbombante, sociedad de anarquistas llamada a meter mucho ruido en este mundo y a tener ramificaciones en el otro. Echó su cuarto a espadas en el terreno literario y escribió con sangre humana de perro, que era la tinta social, varios artículos espeluznantes. De ellos recuerdo solamente los titulados Picadillo de burgueses, Degollina de reinas y Arzobispos en Pepitoria, cuyos lectores no podían terminarlos sin sentir escalofríos y acababan por perder el conocimiento. Hizo El Destripaviudas no pocos prosélitos, pues le dominaba el entusiasmo por la idea, y pronto llegó a verse ayudado en sus planes siniestros por Perico Perendengue, papelista terrible, Roque Roquete, cerrajero atrabiliario, Lorenzo del Bofe, albañil con las entrañas picadas, y unos cuantos individuos más, todos dispuestos a desquiciar la humanidad en un momento, a desmoronar el mundo y quedarse luego solitos en él, tan anchos y tan frescos. Una mañana, después de haber dado fin a la confección de las chimeneas correspondientes a 14 bombas de las más explosivas, cada una de las cuales era suficiente para volar 3 o 4 poblaciones de una vez, iba a salir a la calle El Destripaviudas con malvadas intenciones, cuando la mujer con quien vivía revuelto, siempre intranquila y oliéndose algo muy grave en aquellos instantes, detuvo a Charrascas, tirándole violentamente de la americana y diciéndole: «¡No salgas, no! Tú vas a hacer hoy alguna barbaridad». «¡No!». «Sí, llevas los ojos inyectados, la tez pálida, las manos crispadas, el ceño fruncido, la verruga palpitante». «¡Déjame!». «No, tú vas a cortar la cabeza al tendero de enfrente sin que él lo note. ¡Nada de eso! ¿Será que vas a hacer volar la estatua de Colón sin que nadie se entere? Te juro que no. Pues no me niegues que sales ahora con mal fin. Quizá quieras darme una prueba de amor, trayéndome para cenar el solomillo de alguna marquesa viuda. Nada, suéltame. No, si te agradezco la intención, pero te expones a... ¡Cállate, imbécil! ¿No sabes que las ideas destructoras están profundamente arraigadas en mi cerebro? ¡Déjame obrar! Por tus hijos, si llegas a tenerlos. No cedo. Por mí. Imposible. Por la salud de tu difunta madre. Nada. Abur. El destripaviudas logró desasirse bruscamente de su adjunta y echó a correr por la escalera abajo, sin que los ruegos de aquella pobre mujer le contuvieran en sus proyectos feroces. Llena de angustia quedaba la infeliz. Conocía bien a aquel hombre desentrañado, y lo menos que esperaba era que éste regresase a su domicilio conduciendo debajo de la capa la cabeza de algún banquero con pelo y todo. Así transcurrieron 2 horas, al cabo de las cuales la desdichada compañera de Charrascas oyó ruido en la escalera. Aplicó el oído a la puerta y llegó a percibir claramente la anhelosa respiración de su hombre. Era efectivamente el destripaviudas, que regresaba con un bulto misterioso envuelto en un papel. —¡Ya lo decía yo! —exclamó la mujer para su capote. —¡Viene con una cabeza más! —¡Aquí me tienes de vuelta! —dijo el anarquista. —¿Qué has hecho, desventurado? —Le he dejado seco. —¡Qué horror! —Completamente seco. —¿Pero a quién, hombre, a quién? Acaba de una vez. —Desenvuelve ese lío y lo verás. La mujer, sobrecogida por el espanto, desenvolvió el paquete. Era un queso manchego. —¿Pues no dices que le has dejado seco? —Sí, tal. Estaba conservado en aceite y le he secado para que no pringue. —¿Pero no has destripado hoy a ninguna viuda? —No, hija, hoy no. —Gracias a Dios que vas entrando por el buen camino. —Te diré. Cuando iba a degollar una vizcondesa en la calle de Almagro, apareció uno de sus niños y me soltó 2 bofetadas que me volvieron loco. Fin de la sección número 12.